orejas al universo. Ramas de este

that he was here tonight. It's so hard to obey his sad request of me to kindly stay away. So this is how I hide the hurt as the road leads cursed and charmed. I tell Amelia it was just a false alarm. Ghost of aviation, she was swallowed by the sky, or by the sea. Like me, she had a dream to fly. Like Icarus ascending on beautiful, foolish arms. False alarm. Maybe I've never really loved. I guess that is the truth. I've spent my whole life at icy altitudes and looking down on everything. I crashed into his arms. Amelia, it was just a false alarm. Motel to shower off the dust, and I slept on the strange pillows of my wanderlust. I dreamed of 747s over geometric farms. Dreams, Amelia. Dreams and false alarms. Comenzaban los 80. El doctor Orejas estaba profundamente enamorado desde 1968 de Joni Mitchell. No era el único. Otros que quedaron fulminados por ella fueron Jack Nicholson, Jackson Browne, James Taylor, Graham Nash, David Crosby, Leonard Cohen y, como ya dijimos, el orejudo doctor, el único que ni acercarse pudo. En los 80... la música que percutía en las orejas del doctor Orejas era, entre otras, la de Pat Metheny con su amigo Lyle Mayles, el genial Jaco Pastorius y Michael Brecker. Otro punto de encuentro con los gustos de Johnny, solo que nuevamente ella se acercó a ellos para hacer el impresionante disco en vivo llamado Shadows and Light, y el doctor Orejas se quedó afuera escuchándolos, sin envidia, solo con el infinito placer que le provocaba ese doble álbum. Pero

father's farm. War's good business, so give your son, and I'd rather have my country die for me. Estoy considerando que el Doctor Orejas ha pasado chiquicientas veces White Rabbit en la maravillosa voz de otro de sus amores imposibles, Ray Slick, de Jefferson Airplane, y en virtud que existe un maravilloso disco de ese grupo llamado After Bathing at Baxter's, entre otros maravillosos discos, es que por decreto 01 del 2023, en este Orejas al Universo Verano, ordenó la escucha con regocijo de Rejoice, es decir, regocijo, y dejar de insistir con ese conejo blanco. Close my eyes.